un segundo caso de gripe aviar en Camerún consolida al país como el cuarto de África infectado con el virus. No solo patos asados caen en Camerún. A fines del mes pasado, un ejemplar salvaje de esta especie, en el nortino lago de Malapé, fue el responsable del segundo caso del virus H5N1 detectado en el país africano. El primer brote de la gripe surgió 2 semanas antes del que hoy se registra y se produjo también en la zona norte del país subtropical que limita con otra nación afectada, Nigeria. Mientras que Camerún es el cuarto país infectado del continente africano, sus vecinos del norte fueron los primeros en detectar el virus dentro de sus fronteras. Los otros dos países dentro del ranking son Egipto y Níger. Afortunadamente, todavía no se registran humanos afectados con el mal, hecho que sería catastrófico en uno de los países con más alta mortandad del mundo. Camerún, igual que nuestro país, tiene 15 millones de habitantes. La diferencia entre ambos es que mientras un chileno vive aproximadamente 76 años, un camerunense viviría solo 47. El secretario regional de la Organización Mundial de la Salud, Luis Sambo, dijo que Camerún es uno de los 7 países africanos que cuentan con medidas antigripe aviar. Sin embargo, estas no serían suficientes en el caso de presentarse el H5N1 a escala de pandemia en la nación africana. Mientras tanto, el ministro de Agricultura de Camerún, Abubakar Sarki, advirtió a la población que no importaran más aves de la vecina Nigeria en forma ilegal, porque se podrían presentar nuevos casos que agravarían la situación.